espera el diputado Pereira 1790 Lanús Oeste. Y hace tu reserva, que ya quedan muy poquitos lugares, al 4368-7613. 4368-7613. Así de fácil, llama y decir, guardame un lugarcito para esta noche que quiero escuchar a los Cazadores del Tiempo. Bien, Adriana, espectacular, ¿eh? Bueno, nos encontramos el próximo sábado aquí en la radio. Así es. Saludos para todos ahí. Bueno, muchas gracias y nos estamos escuchando el próximo sábado. Los quiero mucho. Ámense, cuídense, saben que los quiero. Chau. Chau, Adriana. Seguimos con muy buena música y se viene mi tocayo. Hablando de mi tocayo, estimado Taca, les digo una novedad que se nos pasó a mí, Adriana, y ahora me acuerdo porque lo voy a presentar a él. Exclusivo de Merengue Latino y de Tus Recuerdos por Siempre, Ricardo Montaner estuvo filmando en su nuevo proyecto discográfico en Valentín Alsina, en la plaza de Valentín Alsina, ¿eh? ¿Escucharon bien? Sí, estuvo Ricardo Montaner, toda una multitud en Valentín Alsina. Esta semana estuvo, estimado Taca, viste qué novedad que te dimos. Estuvo filmando en Valentín Alsina, lo van a ver en el próximo trabajo de Ricardo Montaner, ¿eh? Espectacular, estuvimos ahí. Bueno, yo no pude porque la verdad estuvimos trabajando y bastante enfermito, pero va a estar un móvil de Merengue Latino haciendo la nota a Ricardo Montaner, que estuvo en su viejo barrio de Valentín Alsina. Ricardito, te queremos, Ricardo. Ricardo Montaner te dice, bésame. De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y el mar más profundo bésale con tu humedad, bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice, esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, bésame y deja maravillosa. Seguimos compartiendo la adivinanza para que te puedas llevar esta noche y puedas escuchar y ver a Cazador del Tiempo esta noche en un restaurante parrilla bien de campo, ¿eh? Gente linda, maravillosa, le digo la adivinanza antes que se termine esto. Sí, el vallenato y la cumbia son dos ritmos tropicales. ¿De qué país son el vallenato y la cumbia? Estás participando o jugando por una cena para dos personas en un restaurante bien de campo para hoy, sí, 7 de mayo. Y si no te ganás la parrilla, te podés llevar un CD de Cazadoras del Tiempo. No te quedes afuera, ¿eh? Gente linda, maravillosa, no se queda afuera. Podés llamarlo ya en un ratito porque 7 menos 10 lo largamos, ¿eh? Así que bueno, llama al 4911-9795-4911-9755 o si no, por vía mensaje al 15 40 39 86 38, ¿eh? así que no te quedes afuera, no te quedes afuera. Este, gracias Adriana Besote, te mereces más que la sidra bombón, dice Hugo Huguito, el guitarrista de Cazadores del Tiempo, por supuesto. Eso es para Adriana, se lo manda Hugo. Gente linda, maravillosa, ¿cómo andamos por ahí? Ya está llamando a la gente, está llamando a muchísima gente, solicitando las entradas para hoy. No le cobramos entradas, sino este papito, dice papi, dice Adriana, papi, es para vos, Hugo. Ojo, que no se ponga celosa tu compañera, estimada Vivi, no se va a poner celosa de parte de Adriana, ¿eh? Así que bueno, gente linda, maravillosa, toda la familia reunida en Parris Restaurant, Bien de Campo, esta noche en Diputado Pedrera 1790 de Lanús Oeste, frente al Sindicato de Camioneros. Esta noche, gran actuación, grande Cazadores del Tiempo con toda la música de ayer, hoy y siempre, todo el recuerdo. Qué lindo, es espectacular, ¿eh? Ahí estaremos compartiendo toda la muy buena música. Llega ahora para vos, lo pedís, lo tenés, Los Pasteles Verdes, dicen Esclavo y Amo de tu Amor, mi vida. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que dominan mis antojos y a mi alma sangre vuelve loca. No sé cómo voy a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuestas, disfrutar en Parrilla Restaurant Bien de Campo, por supuesto. Así es, lo último, último nuevito, recién salió del horno de Cazador del Tiempo. Esta noche lo puedes comprar ahí, en Parrilla Restaurant Bien de Campo. Los esperamos a todos, no se queda afuera. Y seguimos con la adivinanza. Vamos a develar el misterio de la adivinanza, cheque bien. Y seguimos después escuchando música, tenemos tiempo. Así que bueno, vamos al misterio de la adivinanza. Primero le digo, el vallenato y la cumbia son dos ritmos tropicales. ¿De qué país son el vallenato y la cumbia? Qué bueno, escucha qué lindo. El sábado que viene, gente linda, maravillosa, vamos a empezar a traer música de vallenato. ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Les gusta la idea? O sea, es muy bueno, ¿no está acá? Muy bueno. Porque, sí. Te hace parar las antenitas. Te hace recordar viejos tiempos. Muy bien. Vamos a traer un poquito de música vallenata. Bueno, la adivinanza, el vallenato y la cumbia son dos ritmos tropicales. ¿De qué país son? El vallenato y la cumbia. Y estás participando por una cena para dos personas en restaurante Bien de Campo para el día 7 de mayo, para hoy, che. Y el que no gana la parrilla se puede llevar el CD de Cazador del Tiempo. Y ya tenemos los ganadores. A ver, preparen los aplausos, preparen los pitos y la matraca, porque el vallenato y la cumbia son de Colombia. Y los ganadores, o el ganador o la ganadora, son Raúl de San Justo. ¡Sí, ganaste! ¡Qué loco! ¡Qué bárbaro, che! Raúl de San Justo se ganó la parrilla para esta noche, para ir a ver a Cazadora del Tiempo. ¿En dónde, Ricky? En Parrilla Restaurante Bien de Campo, en Diputado Pedrera, 1790 de Lanús Oeste. Muy bien por Raúl. Y el ganador del CD de Cazadora del Tiempo es Marisa de Bernal. Marisa de Bernal se lleva el CD. Marisa de Bernal, qué bien, espectacular. Muy buena, gente linda, maravillosa. Gracias por compartir, compartir este juego que damos todos los sábados y ustedes se pueden llevar algo de nuestro para tener de recuerdo. Gente linda, vamos a la música que tenemos. Otro tema espectacular, qué lindo. A vos te digo mi vida, mi amor. A vos te regalo mil rosas. Te regalo una rosa, te lo dice Juan Luis Guerra. Siempre de merengue latino hasta el sábado que viene, obviamente. Espectacular, recuerdos, mucho amor, mucha comprensión entre todos. Amense, ¿eh? Como dice Adriana, hay que tener mucha comprensión para estar al lado de otra persona. Mucha, pero mucha comprensión. No todo lo que brille es oro, hay que hacerlo brillar también, ¿eh? Bueno, gente linda, maravillosa, los quiero muchos a todos. Gracias por hacer el aguante. Esta noche nos encontramos en Parrilla Restaurant Bien de Campo. Gente linda, maravillosa, háganse presente, no se queden afuera. Todo el mundo a Parrilla Restaurant Bien de Campo. Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Lo dejo en compañía de mi amigo y queridísimo Eugenio. Yo le digo Eugenio, pero se llama Eugenio. Con muy buena música argentina, música tropical. Yo me despido hasta el próximo sábado. Feliz Día de la Madre para mañana, para todos los peruanos, las peruanas del Día de la Madre del Perú, ¿no? Así que bueno, la gente, los peruanos que viven aquí, las madres peruanas, también. Le mando saludos a todos en general. Nos estamos escuchando, viendo, recordando temas de ayer, hoy, de siempre. El próximo sábado. Chao, hasta el próximo sábado. Somos esa radio que te acompaña. Es que el amor. Somos esa radio que te transporta. Esos días como la día y noche, noche y día, en la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master, 100% categóricamente peruana. Sábado 7 de mayo. Todo lo que buscas lo vas a encontrar en Cori. Mucha diversión y los mejores artistas en vivo. Tocando para vos. 18 quilates. ¿Cómo explicarle al corazón? Yo te va. Me dicen Fideo. Grupo Play. Junior. Seguimos entrando gratis de 22 a 23. No te olvides, este sábado 7 te esperamos en el Poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Visita www.corimegadisco.com. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. Argenter Correo Internacional te acerca a tu familia. Cuando necesite enviar cartas, documentos o encomiendas, no lo dude más. Vaya a Argenter. Contamos con un servicio puerta a puerta. Los sobres llegan en solo 48 horas. Enviamos documentos urgentes en tan solo 24 horas. Llegamos a todos los rincones del Perú. También hacemos envíos a Bolivia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Contamos con oficinas propias, lo que nos permite hacer un tratamiento personalizado de sus envíos. Llamando a nuestra central, podrá saber si su envío fue retirado. Porque Argenter le ofrece mucho más. Yo también elijo Argenter. Oficina Central, Avenida Corrientes 2451, primer piso, Capital Federal. Central Telefónica 4951-3230, 4951-3230. Argenter te acerca a tu familia. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Mi nombre es Eugenio y no te olvides de escuchar todos los sábados de 19 a 21 horas la previa de Cori Mega Disco a través de tu Radio Master 96.9, categóricamente peruana, y Radio Urcupiña M 1550, la radio de la integración. Así que acordate, lo mejor de Cori Mega Disco está acá, en tu programa favorito, la previa de Cori Mega Disco, el boliche número uno de Capital Federal. Cori Mega Disco Show. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Y de tu vida quiso alejarse. tardes, bienvenidos a otra edición más de la previa de Cori Megadisco acá a través de Radio Master FM 96.9, categóricamente peruana, como lo hacemos todos los sábados de 19 a 21 horas, arrancando otra edición más de lo que va a ser la gran noche del boliche número uno de Capital Federal, Cori Megadisco, el poderoso de Pompeya, obviamente, ofreciéndote otra gran noche para vos. Como siempre lo hacemos sábado tras sábado, como lo hacemos todos los viernes con los festivales internacionales de Cori Megadisco, acá en la avenida Sáenz 459, Capital Federal, obviamente. Estábamos arrancando el programa con Junior abriendo, lo que va a ser la presentación, el regreso de Damián al escenario de Cori Megadisco esta tarde, haciendo la previa, y esta noche obviamente en el escenario mayor de Capital Federal. Junior va a ser uno de los artistas que se presente esta noche, además de él, la presencia de lo que escuchás en la cortina, llega Maxi, llega 18 Quilates, y este ya clásico, interpretado por ellos y varios grupos más, Pobre Corazón, 18 Quilates, esta noche en Cori Megadisco, seguramente abriendo la noche de Cori 18 Quilates, así que a no perdértelo. Además, llega otra banda, llega Grupo Play, estrenando nuevo material, estrenando nuevos cantantes, la voz de Carolina, la voz de Mariano, Grupo Play, y este temita muy nuevo que vamos a presentar nosotros, Estar Enamorado, creo que ahí lo estoy escuchando en la cortina, sí señor, el Grupo Play llega esta noche debutando con los nuevos cantantes en Cori Megadisco. Ahí lo escuchás en la cortina, estos nuevitos salidos hace un par de días de la mano de Púa Producciones, los tenemos acá en nuestro programa. Además de el Grupo Play, vas a tener la presencia de otro grande, de Memín y su grupo Caracol, regresando a Cori Megadisco. Hace casi 7 meses que no están en el escenario de Cori. Memín, el rey de los timbales, Caracol, y esto es lo último de Caracol, aunque se viene un nuevo material discográfico, los 15 años del grupo Caracol, grabado con los mejores artistas de la movida tropical, Pablo Lescano, Sebastián Mendoza, La Liga, El Dipi, Antonio Ríos, Daniel Cardoso, todos los grandes, grabando con Memín y su grupo Caracol, ahí en el estudio de Armando Alvarado, estudio digital, obviamente. Así que esta noche en Cori, presentando lo nuevo, Memín y su grupo Caracol. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? En un ratito te voy a dar a conocer cuáles van a ser los grupos que se van a presentar el próximo sábado en Cori Megadisco, obviamente, en lo que va a ser el segundo sábado del mes de mayo de este año 2011. Solo Cori Megadisco te puede presentar los mejores espectáculos en nuestro escenario. Pero el próximo viernes se viene un grande del Perú. Sí, señor. Se viene el Grupo 5, regresando al escenario de Cori Megadisco. Así que junto al Grupo Ensamble, junto a la presencia de Alexis, ex Nobel de la Victoria, con las entradas anticipadas a 40 pesos acá en Cori y varios puntos de ventas más. Y nuevamente, ahí tenés al Grupo 5, ¿eh? El Grupo 5. ¿Quién cura el corazón? Sí, señor, después lo vamos a escuchar completo. El Grupo 5, desde Perú hacia la Argentina. Como te decía, las chicas hoy entran gratis de 22 a 23 horas, así que llevar temprano. Las chicas más lindas las tenés acá en Cori Megadisco. También, para el día de hoy, acordate, vamos a hacer las previas de las peñas norteñas del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, 21 y 24 de mayo, lo próximo que se viene en la calle Perón 1281. Acordate también, lo mejor del Buachichorro, lo mejor del grupo Contratiempo. A partir de la semana que viene también lo mejor del grupo Siempre Arrasando, lo nuevo de la cumbia norteña, sonando acá en nuestro programa también. Las entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en Cori Megadisco esta noche, haciendo lo que va a ser la previa. Lo mejor de los viernes de Cori Megadisco, recién anticipado. Acordate que el 20 de mayo tenemos a Toño y su grupo Centella, tenemos a Camagüey. Lo mejor de la chicha y lo mejor de la salsa, así es, usted que conoce de esto, Taca, nuestro operador técnico, también le damos la bienvenida a ese experto, chicha y salsa. El 20 de mayo en Cori Megadisco, nuevamente Toño Centella, por segunda vez en el año, si no me equivoco, ¿eh? Sí, señor. La salchicha del Perú llega a Cori Megadisco. Y el 3 de junio llega el agua más rica, el agua más bella, Cori Megadisco, Agua Marina. 40 pesos las anticipadas. Organizan Gordito Producciones, Cori Megadisco y Radio Master 96.9. 3 de junio, llega Agua Marina, Cori Megadisco. ¿Qué más tenemos? Los mejores temas de la movida tropical, obviamente, todo el deporte, el torneo clausura, el fútbol de ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo estará en nuestro programa. Y además, concursos, tus mensajes y pedidos a nuestras vías de comunicación. Te vamos a contar un poquito de la fiesta de nuestros amigos de la cumbia de la mejor y muchas sorpresas más. Acá, hasta las 21 horas, empezá a comunicarte al 4911-9755, 4911-9795, o hacelo a través de nuestra vía de texto, nuestros mensajes vía de texto al 1534-266-09 o al 1554-26-8085. Toma nota, 1534-266-09. Para mensajes, para pedidos, para contarnos cómo te preparás para ir a bailar a Cori. Esto es la previa, hasta las 21 horas, no te muevas, está Taca en la operación técnica, Eugenio que está ahora en la conducción. En un ratito te cuento quiénes están el próximo sábado en Cori. Ahora lo dejo correr a este tema. Esta noche Maxi, 18 quilates, toda la banda. Pobre, pobre corazón. Ya estamos en vivo, Taca, la operación técnica, quien te habla, Eugenio. Hasta las 21 horas, esto es Radio Master 96.9. Categórica. típicamente peruana. No estamos hoy en vivo por Urcupini AM 1550, quizá en un ratito, quizá el sábado que viene, nuevamente retomando vía duplex Radio Urcupini AM 1550, la radio de la integración. ¿Nos querés ver en vivo vía cámara web? Sí, señor, estamos en vivo por la página www.radiourcupina.com.ar. Esa no, la otra, la de Radio Master. Por ahí estamos saliendo, por radiomaster969.com.ar, vía cámara web y vía, obviamente, online. Por internet nos están escuchando, ¿eh? En un ratito vamos a ver si nos comunicamos con los artistas que se presentan hoy en Cori, como te contaba, haciendo la previa. Pero ahora si Taca lo tiene listo por ahí, lo que le pedí hace un ratito. Próximo sábado en Cori Mega Disco. Esto es primicia de la previa para Radio Master 96.9 y para internet y para todo el mundo. Sábado 14 de mayo, en la voz de José Luis Leaño, Ana Isabel López, estos artistas se presentan en la noche de Cori. Dale. Este sábado 14 de mayo, Cori Mega Disco te presenta en vivo los mejores artistas. Escucha la Champions League. Yo nunca te podré olvidar. La Champions League. Chaquita la Zorra. Ángela Leiva. Y ahora yo con mi vida que curo. Don Cumbión. Ay, ando borracho y amanecido. Borracho. Y las chicas, seguimos entrando gratis de 22 a 23. Vos ya sabés que lo mejor está en Cori. Por eso es el poderoso de Capital. Este sábado 14, la Champions League. Shakita la Zorra. Ángela Leiva. Don Cumbión. Entrada gratis para las chicas de 22 a 23. Cori Mega Disco. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Mega Disco Show Oficial y Cori Fest. Visita www.corimegadisco.com. Estás escuchando la previa de Cori Mega Disco Show. Qué difícil es aceptar el adiós, baby. Pero este paso nunca dejará de buscarte. You know. La situación es difícil y aguantarlo no puedo. Ya no te noto la misma. Yo no quiero, por favor, mírame. Mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? Y así pasaba 18 quilates y el anuncio de lo que va a ser el sábado 14 de mayo en Cori Mega Disco. Si no me equivoco, nos contaba la Champions League. Shakita la Zorra, la presencia de Ángela Leiva nuevamente en Cori Mega Disco para el próximo sábado, ya por quinta vez en el año, si no me equivoco, Ángela Leiva, en Cori. Bueno, y además también la presencia de Don Cumbión, el regreso de Don Cumbión a los escenarios de Cori Mega Disco, de la mano de Zeta, de la mano de nuestro amigo Matías, todos ellos y mucho más en la noche de Cori Mega Disco, el poderoso de Capital Federal. Ahora voy a volver a la música, señor operador Taquita, ahí en la operación técnica. Se viene lo nuevo del Grupo Play. Sí, señor, esto es lo nuevo de Grupo Play. Nos dice estar enamorado la voz de Mariano y Carolina. Después el guachichorro y el triqui triquita. Grupo Play. 25 horas al día, 8 días a la semana. Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada. Es que no me alcanza el tiempo para expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Estar enamorado es bailar juntito bajo la lluvia. Estar enamorado. Sí, sí, simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Tú eres una diosa, solo para mí. Tú eres mi princesa, solo para mí. Amor, propuesta. Estar enamorado es bailar juntitos bajo la lluvia. Estar enamorado es pegarle mordiscos a la luna. Debutando en el escenario de Cori Mega Disco, Estar Enamorado, lo nuevo del grupo Play, obviamente esta noche en el escenario de Cori. En un ratito vamos a hablar un poco de deporte acá cuando la máquina me lo permita, que está un poco ahí atolondrada. Vamos a poder hablar un poco del fútbol, se ha quedado colgada ahí. Bueno, ¿qué va a ser? Vamos a ver con qué seguimos, ¿les parece? Vamos a escuchar ahora el guachichorro, ¿lo enganchamos o no lo enganchamos el guachichorro? Sí, vamos con el guachichorro, el triqui triqui. Thank you. más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Hasta las 21 horas, ahí pasaba el guachichorro, el triqui triqui sonando en nuestro programa, obviamente, lo nuevo de la movida tropical, el guachichorro, suena acá en la previa de Cori Megadisco. Ya en un ratito vamos a escuchar un poquito lo que va a pasar el día viernes en Cori. Vamos a tener, obviamente, lo que va a pasar con el grupo 5, lo que va a pasar el 20 de mayo con Tonio y su grupo Centella. Y además, obviamente, nuestra tandita comercial. Acordate, para comunicarte al 4911-9755, 4911-9795, o hacerlo al 1534266609 para mensajes de texto, 1554268085. Otra vía de comunicación para mensaje de texto. Acordate, el próximo sábado en Cori Mega dijo la presencia de Shaquita la Zorra, la Champions League, con la voz de Máximo seguramente. Además, va a estar Ángela Leiva y también, obviamente, la presencia de Don Cumbión en la noche de Cori, con las chicas gratis de 22 a 23, obviamente, en la noche de Cori Mega Disco Capital Federal. Bueno, vamos a tener el próximo viernes Grupo 5, Grupo Ensamble y Alexis Ex Nobel de la Victoria. Las entradas anticipadas, 40 pesos. Pero ahora te voy a hablar un poquito de lo que va a pasar en la Peña Norteña de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas, 21 y 24 de mayo. Gastón y la agrupación Santa Fe va a estar presente el sábado y el martes. Además, la presencia de Jesús Venturas y sus Tropicales, directamente desde Salta, también 21 y 24 de mayo. La presencia del grupo Ciclón del Perú el día sábado 21. También el sábado tenemos la presencia de los chicos de La Diferencia. Y el martes 24, junto a Gastón y la agrupación Santa Fe, junto a la presencia de Jesús Ventura y sus Tropicales, la presencia de los Rebos de la Cumbia y la presencia de Sentidos. Las entradas anticipadas están 30 pesos. En boletería 40 pesos. Y obviamente tenemos 500 entradas en venta para vender, ¿eh? Así que apurarse y a conseguirlas. 500 entradas en venta en la mano de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas. Después te doy el Facebook y las vías de comunicación para adquirir esas entradas, obviamente, ¿eh? Vamos a volver a la noche de Cori. Acordate, esta noche en Cori Mega Disco, la presencia de 18 Quilates, la presencia de Grupo Play, la presencia además de Memini y su Grupo Caracol, y un regreso. Llega Junior nuevamente a Cori después de mucho tiempo. Las chicas gratis, 22 a 23. Y para las chicas que lo siguen, para toda la fan, para todas las pibas que vienen a Cori, está en línea, está Damián Junior. ¿Cómo andás, Eugenio, acá de la previa de Cori? Te saluda. ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad, contento, contento, Junior, de tenerte acá en el aire de la Radio Master 96.9 haciendo la previa de Cori, con el regreso como es el tuyo esta noche, Cori. ¿Cuáles son las expectativas de este regreso tuyo al imponente escenario del poderoso de Pompeya? No, no, la verdad que estoy feliz de la vida, de volver a pisar Cori. Estuve anunciando que voy a estar ahí. La verdad que es un placer, después de tantos años, en la movida tropical, hoy nuevamente Cori, la verdad que estoy feliz. Era una de las metas también de volver a las canchas por esos lados, así que nada, regresando a la movida, ¿no? Es así, ¿eh? Un fin de semana movidito el tuyo. Sabemos que anduviste por varios escenarios, tenés varios bailes para el día de hoy, tanto como ayer. Así que bueno, presentando nuevo material, ¿no? Nosotros estábamos escuchando Cómo Duele Amarte, esto es lo nuevo de Junior, ¿no? Sí, es lo nuevo. Sí, ayer lo estuvimos presentando en los boliches y bueno, por suerte nos está haciendo bien de nuevo. El reconocimiento de la gente es importante, obviamente, y nada, esperamos siempre hacerlo bailar, que pasen un buen momento y escuchar temas de recuerdo y temas modernos, como dijiste vos recién. Hay un tema nuevo como Duele Amarte, Al Amanecer es otro, que son temas que estamos lanzando este año. Así es, esto es Cómo Duele Amarte, lo que escuchábamos nosotros. Junior, los músicos, el animador, ¿eso ha variado un poquito lo hay nuevos integrantes? No, todos somos los mismos integrantes, son los mismos loquitos de siempre, son buena gente, tengo la banda. La verdad es que creamos un conjunto muy bueno, de buena onda, los pibes nos llevamos bien, hay mucho respeto. Está bueno mantener esas cosas y nada, la banda es la misma, tiene un power impresionante, no por mí, por los chicos, la banda suena lo loco, así que lo van a descubrir hoy a la noche, así que va a haber mucha fiesta, vamos a estar con muchos artistas de la movida, así que muy feliz. Seguramente, me acuerdo que tuve la oportunidad de ver un recital tuyo que hiciste ahí en la calle Corrientes, una especie de acústico, por llamarlo así. Sí, ahí estuvimos ahí en el Averno, en la calle Corrientes, así que vimos ahí lo que demuestran ustedes en el escenario. Seguramente hoy va a pasar lo mismo en Cori Megadisco, así que bueno, te deseamos lo mejor para esta noche. Te vamos a preguntar si ya tenés horario confirmado. Siempre cuando hablamos con los artistas, ellos nos dicen más o menos el horario, viste, que nos preguntan las chicas en el Facebook. Todavía. La verdad que todavía no me pasaron el horario. No tenés el horario. Después lo hablamos con Topo. El horario que me pasan a buscar nomás. Claro, después lo hablamos con Topo y seguramente nos va a decir el horario. Ya, que van a decir, pero temprano, calculo que temprano vamos a estar. Pero que no le quepa la menor duda a nadie que vamos a ir, porque sí vamos a ir a presentar los temas, y que los que quieran seguir nos vayan, que vamos a estar ahí. Perfecto, vamos a despedirnos con algún tema tuyo, puede ser algo así a capela para capela que la gente se prepare. La gente de Cori que cantábamos que decía, ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi ser entristeció, hoy a él es igual que ella. Bueno, buenas noches, nos vemos esta noche dentro de un ratito. Para todos, esto es Junior. Espectacular, gracias Damián, un abrazo grande. Nos vemos esta noche en el baile. Chau, chau. Chau, chau. Así pasaba Junior. Obviamente él te lo decía, él te lo cantaba. La noche de Cori hoy, a partir de las 10 de la noche, las chicas entran gratis hasta las 23 horas. Esto es La Previa, no te muevas. Voy a volver a la música ahora. Vamos con un poquito de cumbia del Perú, ¿te parece, Taca? Al enganchadito. Vamos a escuchar ¿Quién cura el corazón? Grupo 5, próximo viernes junto a Ensamble Centella, ¿dónde estás amor? El 20 junto a Camagüey. Dale. Como dices tu destino, te dejo libre. Quien Cura el Corazón, obviamente el próximo viernes en Cori Mega Disco, el grupo 5, con la presencia del grupo Ensamble, Alexis Ex Nobel de la Victoria. Las entradas anticipadas solamente a 40 pesitos, así que apurate a conseguirlas. Y el 20 de mayo pasaba al grupo Centella con Dónde Estás Amor, junto a Camagüey en la noche de Cori. Acordate, 3 de junio, Agua Marina. Las anticipadas a 40 pesos, nada más también en lo que va a ser el mes de junio. Para la noche de hoy, lo más importante, Junior, que pasaba recién, 18 quilates, el grupo Play y la presencia de Memín y su grupo Caracol. ¿Qué pasa con Memín? Me dijo, llamame mañana a las 6:30, que por ahí me voy a la radio. Celular apagado, muchacho, bueno, ni para sacarlo al aire por teléfono. ¿Dónde estará metido el negro Memín en este momento? Vaya a saber dónde anda Memín. Esperemos que llegue esta noche a tocar a Cori Megadisco junto a toda la banda de el grupo Caracol. Acordate, las chicas entran gratis de 22 a 23. Próximo sábado, adelanto exclusivo de la previa de Cori. Llega la Champions League con la voz de Máximo. Llega Shakita la Zorra. Llega Ángela Leiva. Y llega Don Cumbión con la voz de nuestro amigo Matías Magomán. Sí, señor. En la noche de Cori Mega Disco, ¿eh? ¿Qué más tenemos para la noche del día de hoy, la tarde del día de hoy? Tenemos muchísimo más. En un ratito vuelve la actualidad de las peñas norteñas, obviamente. Ahora vamos a recordar las vías telefónicas para comunicarte con nosotros. 4911-9755, 4911-9795. Para mensaje de texto, muy fácil, 1534266609, 1554268085. Dale, comunicate. Estamos esperando tu llamado, tu mensaje. Obviamente, en un ratito vamos a ingresar al Facebook de Cori para leer un poquito los mensajes que dejan ahí los chicos que vienen siempre a bailar acá, las preguntas y todo esto y mucho más. Vamos a estar respondiéndote para vos, obviamente. Vamos a seguir con la música ahora y ya se viene en un ratito el deporte. Vamos a escuchar ahora, si te parece, Taca Gastón y la agrupación Santa Fe. Si lo tenés por ahí, Siento Pasión por Ti. Sábado 21 de mayo, martes 24 de mayo, se va a presentar Gastón en Perón 1281 de la mano de Alfredo Guerrero desde Jujuy. Cumbia romántica norteña. Gastón te dice esto, dale. Esto es...

¿En qué lugar andará Memín, eh? ¿Vendrá para la radio? Capaz que se confundió de horario. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo tendremos esta noche en Cori Megadisco. Entonces a El Negro Memín. Las chicas entran gratis. ¿Qué horario hoy, las chicas? De 22 a 23, como siempre. Te lo ofrece Cori Megadisco, Avenida Sáenz, 459 Pompeya. Acordate, www.elgolazofm.blogspot.com. Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar en vivo. Estamos transmitiendo a través de Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Hoy no estamos en vivo por la M1550, Radio Urcupiña, solamente por nuestra Radio Master 96.9. ¿Qué más tenemos ahora, Taca, para escuchar? Y ya vengo con el deporte en el próximo bloque. Se viene Memín y su grupo Caracol. Ya lo escuchamos a Junior, ¿no? Y completo al principio del programa. Así que vamos a escuchar Cantinero, Memín y su grupo Caracol, regresando con esta nada. We'll be right back. Seguimos haciendo la previa de Core. Ahí escuchaba Meminis y Grupo Caracol con Cantinero, el Guachichorro, lo nuevo de la movida tropical con el Triqui Triqui. Lo que está sonando, obviamente, nuestra cortina, ¿eh? Acordate que en la Peña Norteña de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, 21 y 24 de mayo, la presencia de Gastón y la agrupación Santa Fe, también Jesús Ventura y sus Tropicales. También vamos a tener la presencia el 21, el sábado, del Grupo Ciclón de Perú. Además, la presencia ese día de los chicos de La Diferencia. Y el martes 24, además de Gastón y además de Jesús Ventura y sus Tropicales, la presencia de Sentidos y los Rebos de la Cumbia. 30 pesos las anticipadas, 40 en puerta. Solamente se venderán 500 entradas. Vamos a tener, además, para ese día, la presencia de artistas sorpresa, ¿eh? Todo en Perón 1281. Para entradas anticipadas, Bar Salteño La Esperanza. Acordate, Bar Salteño La Esperanza es a donde podés estar yendo. México 2302, Capital Federal. Después te paso el número telefónico para hacer la reserva de tu entrada anticipada, ¿eh? Bueno, vamos a ahora recordarte las vías de comunicación: 4911-9755, 4911-9795. Y hacerlo también a través del 1534-66609, 1554-26-8085. ¿Te parece, Taca, que volvamos a la música? Y después, sí, lo prometido es deuda, se viene el bloque deportivo a la previa de Cori Mega Disco, 20 horas, 8 minutos. Acordate, esta noche en Cori, Junior, Meminis y Grupo Caracol, 18 quilates y la presencia del Grupo Play, las chicas gratis, 22 a 23, Avenida Sáenz, 459 Pompeya. Lo que se viene es el Guachichorro, que el DJ se cope, cumbia villera, dale. El Guachichorro sonando acá en la previa de Cori Megadisco hasta las 21 horas. Acordate, sábado que viene la presencia de ella, sí señor, la reina de la canción, Ángela Leiva, también llega al escenario de Cori Megadisco. Ya quita la zorra Máximo y la Champion Liga, y también va a estar presente Don Cumbión el sábado 14 de mayo para vos, obviamente, ¿eh? Vamos a ahora hablar un poquito del deporte, ¿te parece, Taca? Vamos a hablar un poquito del fútbol, ¿eh? Vamos a hablar del torneo clausura 2011 que arrancó en el día de ayer, ¿eh? Sí, señor, torneo clausura 2011 arrancó con el partido Newell 1, Godoy Cruz 3. Para Newell marcó Velázquez, para Godoy Cruz marcaron Sigali, Donda y Sánchez. Los goles para el conjunto mendocino. Además, en el día ya de hoy tuvimos el partido Quilmes 2, Gimnasia 2 en la zona del descenso. Vázquez y Kalinki marcaron para Quilmes, para Gimnasia de La Plata, Castro, Graf, los goles para el conjunto platense. Ya después, transmisión de M1550, Radio Urcupiño, Huracán, gol de Cámpora, 1 Olimpo 2, Galván y Vareiro. En el último minuto de partido de cabeza terminó perdiendo Huracán, que se hunde en la zona baja. Tigre le ganó 3-0 a Colón de Santa Fe, los dos goles de Morales y Estragualursi. Viene Tigre, que logra superar por el momento, lo pasa River en la zona de promoción, muy importante y muy contento con este resultado también, ¿no? Después se viene Arsenal Racing Club, esto va a ser a las 8 de la noche. En un ratito este partido también va a ser obviamente muy importante para la zona baja. Tenemos además, sí señor, tenemos además el partido que van a jugar mañana, día domingo ya, Lanús Argentinos. Esto va a ser Lanús Estudiantes, perdón, a las 14 horas. Argentinos recibe a Boca a las 16 horas, River All Boys, 6 de la tarde este partido. Partido muy importante en la zona baja, obviamente, en lo que pelean estos dos equipos. Para las 20 horas, Independiente San Lorenzo va a ser el clásico. Y vamos a tener, además, el lunes el cierre de la fecha con Vélez Banfield. Ah, tenemos a Grupo Play vía telefónica. Bueno, vamos a ir entonces al llamadito. Acordate la tabla de posiciones. Vélez 24, River 22. Godoy Cruz que ganó y lo pasó a River, 23 puntos. Olimpo 22, ojo, otro que alcanza a River. Lanús tiene 19 y otro que tiene 19. ¿Quién más tiene 19? Por ahí, bueno, hay otro por ahí con 19, no importa. Vamos a volver a la noche de Cori Megadisco. Esta noche debutan los nuevos cantantes del Grupo Play. Llegan Carolina, llegan Mariano presentándose en Cori. Acordate de más 18 quilates también de la mano de Púa y la presencia de esta noche Junior y Mevin y su grupo Caracol, las chicas Nati 22-23. Lo tenemos a Mariano, nuevo cantante del Grupo Play en línea, es así. La chica me dice acá, está acá, bueno. Entonces la tenemos a Carolina en línea, que le damos la bienvenida acá. Esto es la previa de Cori. ¿Cómo andas, Carolina? Eugenio te saluda, mucho gusto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien, Carolina. Contento de tenerte acá al aire de la previa de Cori por Radio Master 96.9. Vas a estar debutando en el escenario de Cori con Grupo Play, ¿no? Así es. Sí, hoy vamos a estar presentando ya las caras, ¿no? Que somos los nuevos cantantes, Mariana y yo, de la mano de Púa. Bueno, es Grupo Play, la nueva generación. Así que esperamos a toda la gente ahí en Cori Guaira que vengan, hacemos el aguante a conocer el show. Vamos a hacer todos los temas más conocidos de Grupo Play. Por ejemplo, Mi Cama Huele a Ti, No Más Que Dure 100 Años, Hacer la Vi, Dios Me Libre, Baby Te Quiero, todos los temas conocidos y por supuesto el éxito de Llora Me Llama, ¿no? Se lo están pidiendo en todos lados. Sí, y nosotros lo que estamos presentando, además de los clásicos de Play, los éxitos, estamos presentando este temita que lanzaron hace un par de días a la difusión por internet, que hicieron hoy en la televisión, tuvimos la oportunidad de verlos en el 5 al hilo ahí de Pasión en la tele. Estar enamorados, ¿no? Ahí estamos escuchando. Dos temas hemos hecho hoy, dos temitas nuevos estamos presentando, que uno es Estar Enamorado, que es un cover, y el otro temita es Poder Llorar, que es una adaptación de tema brasilero, así que esperamos que sea el próximo éxito, ¿no? Seguido de Llora Me Llama, Poder Llorar, le estamos dando mucho hincapié a ese tema, porque bueno, es un tema muy pegadizo, los dos sencillos, estamos muy lindos, así que nada, estamos ya empezando a grabar el material nuevo de lo que es Grupo Play con nuestras voces, y bueno, nada, la idea es eso de que la gente ya nos vaya conociendo, y por eso los invitamos a que vengan al show para ya ver un poco de cómo es el show nuestro. Por supuesto, esa es la idea. Carolina, contanos un poquito para los que no te conocen, son tus comienzos en lo que es la movida tropical, seguramente cantabas en algún otro grupo, ¿cómo es tu trayectoria? Yo había arrancado en el 2008, arranqué como solista siempre. Yo hacía cumbia santafesina y bueno, nada, como vi que habían salido muchas chicas, porque viste que el año pasado fue el furor de las mujeres. Y bueno, vi que estaba medio complicado para hacer otra vez como solista, y dije, bueno, voy a parar un poco. Y justo ahí te digo que apareció el proyecto ese de Grupo Play, que estábamos buscando cantantes, se hizo un casting, y bueno, hicimos el casting con Mariano y quedamos dos. Pero sí, que vengo cantando ya desde rato, en realidad, de los 9 años, pero que vengo así intentando entrar en la movida desde el 2008, sería. Sí, así como la peleaste, ahora tuviste la oportunidad del salto grande. Bueno, seguramente la gente que viene a Cori tendrá la oportunidad de verte hoy ahí, así que te deseamos ojalá lo mejor desde acá. Y nada, decimos que se queden tranquilos, que van a disfrutar los temas que esperan escuchar de Play, somos todos. Y que bueno, que vengan, porque se van a sorprender. O sea, es algo nuevo también que Mariana y yo estamos implementando en el show. O sea, somos de interactuar mucho con la gente, de joder mucho con la gente, porque a la gente le gusta eso, ¿no? De contacto con ellos, de no vender ninguna careta. Yo creo que somos demasiado auténticos y eso por ahí es lo que nos identifica. Somos muy jodones. Y nada, eso, siempre con humildad y respeto, manejándonos obviamente, y que la gente se sienta cómoda, eso es lo principal. Así es, esa es la idea, Carolina, esperemos que sea así. Bueno, lo estamos viendo seguramente esta noche en el baile ahí para grabar algún saludito, algo para la gente de Facebook, de Cori, para obviamente la gente que nos sigue acá en la radio. Nos veremos esta noche, pero para despedirnos, ¿puede ser algo así, un poquito a capela para la gente que está escuchando la radio, preparándose para esta noche? ¿Te parece? ¿Vamos? Dale, puede ser un pedacito de mitad, que dice así. Y es que te quiero, amor, baby, te quiero. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Y es que te quiero, amor, baby, te quiero. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Espectacular, ¿eh? Aplausos acá en nuestro estudio. Bueno, nos encontramos esta noche en Cori. ¿Tenés horario? ¿Tenés idea de qué hora están en Cori? ¿Me podés confirmar eso o no? ¿Sabés que todavía no lo sabes? Yo creo que tipo 1:30, 2 estaremos ahí. 1:30, 2, perfecto. Seguramente hable de 18 quilates, por lo que tenemos entendido, que también es de la agencia de ustedes, y después van a andar ustedes por ahí. Bueno. Sí, seguramente que sí. Así es. Nos vemos esta noche, Carolina. Un gusto y gracias, ¿eh? Bueno, un besito, que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Ahí pasaba Carolina, una de las vocalistas, junto a Mariano de Grupo Play, la nueva generación, lo decían ellos, presentando nuevo show esta noche en Cori Megadisco. Bueno, vamos a seguir haciendo la previa de Cori. Acordate, estamos en Facebook como Cori Megadisco. Nos agregás a tus amigos, ¿eh? Apurarse a agregarnos porque tenemos casi 4.600 amigos, ¿eh? Así que métanle pata, así que van a poder conectarse, obviamente, y van a ser amigos nuestros y conocer más de la novedad de Cori Megadisco. Se está preparando la gran fiesta de Cori Fest, ¿eh? La fiesta del Facebook de Cori Megadisco. Mientras más amigos sumemos, Taca, mientras más amigos sumemos, se va a hacer la gran fiesta del Facebook de Cori. Así que Taca no va a poder faltar esa noche de Cori en la fiesta del Facebook de Cori, ahí en la parte VIP, tomando algo junto a nosotros, Taca, obviamente, y también presente todos los viernes ahí en Cori, ¿no, Taca? ¿Estás ahí los viernes? Ahí estuviste en el Festival Salsero la otra vez. Armonía 10 explotó anoche, ¿no? Junto a Ráfaga, ahí me contaba Ramiro, Ramiro, el rey del sonido de la noche de Cori, que la rompió Ráfaga también con el show ayer, ¿no? Tempranito abriendo la noche Ráfaga, así que bueno, muy, muy importante lo que pasa en Cori. Después lo vamos a hacer, si tiene ganas, el Taca, antes del cierre del programa, hablar un poquito para que, igual, el público de... Para Remo... para que te dice Cata, que le dice Cata, ¿eh? Después lo vamos a hacer hablar a Taca. Igual la audiencia de la 96.9 ya lo conoce de la semana, de los fines de semana, pero para que el público de la previa, que quizá hay gente que por ahí escucha este programa y no la programación, conozca un poco la voz sensual, la voz hot de nuestro operador Taca, ¿eh? La tenemos también a nuestra asistente colaboradora acá, está Jessy por acá, que no creo que se anime a hablar, pero bueno, también la vamos a hacer hablar un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a seguir entonces ahora con la música. Después se viene más del deporte. Parece Taca, llega Contratiempo, lo nuevo de la movida tropical junto a Max Donald, pegadito a las paredes. No te muevas, esto es la previa hasta las 21, dale. Abajo si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared, pero pegadito a la pared. La pared en lo oscuro, a lo que le gusta la pared. Dale acá abajo si te caes, yo te subo, pero pegadito a la pared. Pacífico, proyectos artísticos, lo nuevo de la movida tropical, McDonald's, lo nuevo del Guachichorro sonando acá a partir de la semana que viene, también el grupo Siempre Arrasando sonando acá, Vamos a continuar haciendo la previa de Cori Megadisco hasta las 21 horas, 20, 25 minutos, acá a través de Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Acordate, en la noche de Cori, para el día de hoy tenemos a Junior y su regreso a los escenarios de Cori, que pasó vía comunicación telefónica. Hace un ratito también teníamos al grupo Play, que pasaba ahí Carolina, la nueva cantante del grupo Play, esta noche junto a Mariano presentando lo nuevo del grupo Play. Escuchábamos Estar Enamorado, nuevo éxito del grupo Play, lo hicieron en la televisión, también lo hicieron acá en nuestro programa. Además, la presencia de Maxi, llega a 18 quilates a la noche de Cori. Memín y su grupo Caracol, no falló Memín, nos apagó el celular. Memín, ¿qué pasó con Memín, Se ve que no pudo, anda por ahí, estará en algún lugar, Memín, esperemos que llegue a Cori, Estamos vía cámara web, nos pueden ver vía justin.tv/Tellesmaster. Nuestro amigo Jorgito Telles ahí puso hasta su nombre ahí en la página para que ingresen, Tellesmaster, o si no a través de radiomaster969.com.ar. Vamos a mandar saluditos a la gente que nos escucha a través del Facebook de Cori Mega Disco. Para la Bebu que siempre viene a bailar acá, Cori, saluditos para la Bebu, para Leslie, también un besito grande para Leslie, que me parece que hoy va a traicionar a Cori, va a ir a bailar a otro lado, pero tenés que venir a Cori, Leslie, no te lo podés perder porque hay grande show en el escenario. Acordate, el próximo sábado, la presencia de ¿quién? La presencia de Yaquita la Zorra, la presencia de Máximo, la Champions League, la presencia de Ángela Leiva y la presencia de Don Cumbión. Esto va a ser el sábado 14 de mayo. Además tenemos la presencia de Grupo 5, Grupo Ensambles de Perú, el próximo viernes junto a Alexis Ex Nobel de la Victoria. Tenemos para el 20 de mayo Toño y su grupo Centella y también el grupo Camagüey. Y para el mes de junio Agua Marina, esto va a ser el viernes 3 con las entradas anticipadas a 40 pesos. Acá en Cori Megadisco, el poderoso de Capital, Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Estamos en Facebook como Cori Megadisco, Cori Fest también. Hacete amigo que se viene la gran fiesta del Facebook de Cori, Cori Megadisco Show oficial. Si sí, voy a Cori Megadisco Show, sino a través de nuestro Facebook que es El Golazo. En un ratito vamos a pasar todas las páginas web ahí que las tenemos listas, ¿eh? Vamos ahora con Camilo, que se suma a la operación técnica, ¿eh? Camilo dando una mano, ataca. Camilo, que estás desde temprano hoy en la radio, ¿eh? Ya se le nota la cara de cansancio al pobre Camilo. Nada más, ¿será Camilo el que habla también, el que pone esa voz ahí en la Urcopedia? Te escuché, ese sos vos, ¿eh? Me parece eso. Hasta pone, lo que, entonces lo quiero escuchar acá en mi programa, no sé si puede ser que aparezca Camilo contándole a la gente de Cori quiénes van a estar el próximo viernes, sábado y eso con la voz de Camilo, ¿eh? ¿Te animas a hacerlo más adelante? Pues, ¿sí? Ah, bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos a hablar un poquito ahora de qué. Vamos a volver a la música, ¿te parece, Camilo? Vamos a escuchar un poco de cumbia del Perú. ¿Tenés listo el grupo Ciclón? Mil noches en la Peña Norteña de Alfredo Guerrero, sábado 21. Después se viene el Guachichorro con que pongo otra canción. Los dos enganchaditos, Camilo, vamos, dale. Que pongan otra canción, DJ me encanta, que ponen mi bachicho rosa, cajen de reggaetón. Que pongan cantan otra canción. DJ, rescatate, poneme el guachichorro, sácame ese reggaetón. Haciendo la previa de Cori Megadisco hasta las 21 horas, 20:34 minutos. Mi nombre es Eugenio, la operación técnica lo tenemos a Taca también colaborando. Ahí lo tenemos a nuestro amigo Camilo, para vos, obviamente, esto es la previa de Cori hasta las 21 por Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Generalmente lo hacemos por Radio Urcupiña, M1550, la radio de la integración. Hoy, por un problemita técnico, solamente estamos saliendo en vivo acá a través de Radio Master. Estamos por vía Justin TV, también nos pueden ver y escuchar en vivo vía cámara web. Saludito para la gente que está en el chat. Vamos a saludar, a ver, ¿a quién tenemos acá? La Morocha 17 será nuestra amiga Leslie. Bueno, Leslie es Morocha, así que seguramente sea ella la que tiene el nick ese ahí. También saludos para Bebu, saludos para nuestra asistente Jessy, que está acá grabando el video. Bueno, le vamos a mandar saludos a ella también. Gracias por estar colaborando con el programa. Y acordate, esta noche en Cori Megadisco, lo más importante, la presencia de el grupo Play, la presencia de 18 Quilates, la presencia de Meminis y Grupo Caracol, la presencia de Junior. Ya tuvimos a Junior, ya tuvimos al grupo Play vía comunicación telefónica a Carolina, la nueva cantante. Así que las chicas entran gratis de 22 a 23. Y para Leslie, que lo preguntaba ahí por el Facebook de Cori Megadisco, el sábado que viene en Cori la presencia de, atención, Ángela Leiva. Llega Don Cumbión, llega Máximo y la Champions League, llega Shakita La Zurra. Sí, señor, antes de hacer el Teatro Colonial, ella y la Champions League en Cori con las chicas gratis de 22 a 23. Próximo viernes, la presencia del grupo Ensamble, la presencia de Alexis, ex Nobel de la Victoria, el plato fuerte del grupo 5. Y además vamos a tener el 20 de mayo Toño y su grupo Centella y la presencia de Camagüey. Y el 3 de junio Agua Marina, todo esto en Avenida Saga en 459 Pompeya. Gracias a la gente que nos escucha vía internet, como te contaba recién, vía Justin TV. Y a la gente que viene a bailar a Cori Megadisco. Es todo para el video que va a estar ahí en nuestro Facebook. Gracias, le digo ahí a vos que estás grabando. Y vamos a seguir ahora con la música, ¿eh? Vamos a escuchar Agua Marina y después se viene, sí señor, la parte del bloque deportivo. Suena Agua Marina, la previa de Cori. Tu amor fue una mentira, vale. Thank you. no verte a mi lado y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Pero siempre, siempre me engañaste, dudaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón. Sí, la verdad que es muy gracioso cuando dice la parte del mi rico, rico Perú, dice algo así, es lo que suena. Bueno, estábamos escuchando Agua Marina, que va a estar el 3 de junio en Coria. Apurate a conseguir las entradas anticipadas, ¿eh? Toda mi gente del rico, rico, rico Perú. Ahí está, yo sabía que lo tenían grabado también ahí, por Dios. Bueno, pero bueno, es que suena gracioso la vez, ¿eh? Suena bastante gracioso. Está hecho para que sea gracioso. Vamos a volver al deporte, Taca, ¿te parece? Mientras escuchamos pegadito a la pared, ahí lo tenemos de cortina. Vamos a hablar del Nacional B. Sí, señor. Torneo Nacional B que arrancó el día jueves. Aldo Civil le ganó 2-0 Defensa y Justicia. Martínez y el Tomatito Pena, el eterno tomate para Aldo Civil 2, Defensa y Justicia 0. Ya hoy día sábado Merlo 1, gol de Delgado. Patronato 1, gol de Rod. Independiente Rivadavia y Cai ganaron 0-0. Tiro Federal perdió 2-0 como local con Belgrano de Córdoba. Pereira y Pérez para Belgrano de Córdoba. San Martín y San Juan le ganó Unión 2-1. Sigue hundiéndose Unión, que está segundo, pero ojo que viene cayendo y San Juan se le acerca. Alderete y Canuto para San Juan. Quiroga para Unión. Instituto de Córdoba igual a 3-3 con Rosario Central. Partidazo, Damiani, Barzotini y Rigolzi para el conjunto de Córdoba. Para Central, Maggini con Inglio y Medina. Vamos ahora a los partidos del día de mañana en el Nacional B. Esa cara que pone acá nuestra asistente que está acá ayudando, pone una cara de seria. ¿Qué le pasa? Es sábado hoy, por favor. Domingo, Chacarita, Ferro juegan a las 14 horas. Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán, el clásico en el Jardín de la República, mismo horario. 15:30, Gimnasia de Jujuy en la Tacita de Plata. Recibe Almirante Brown. Taca, ¿fuiste a la Tacita de Plata alguna vez? Has ido a verlo al Lobo Jujeño. ¿Te acordás que estaba el muñeco ese grande que se movía ahí? Era tradicional, cuando estaba en primera, me acuerdo siempre, el muñeco. Me parece que no está más, no lo dejan entrar más al muñeco ahora a la cancha, Yo no lo he visto en los últimos partidos. Bueno, la lunes van a jugar cerrando la fecha Boca Unidos en Corrientes, 21 horas ante el Atlético Rafaela, que es el puntero. La tabla tiene de 61 Atlético Rafaela, Unión 57. San Martín y San Juan tiene 53 con la victoria de hoy. Atlético Tucumán 46, Patronato que lo pasó tiene 47. El Lobo Jujeño tiene 46 unidades. Pasamos a la B Metropolitana que arrancó en el día de hoy. Atlanta es campeón ascendido a la Sedan Nacional B. Atención, Atlanta de Villa Crespo vuelve al Nacional B. El conjunto de Capital Federal le ganó, no, perdió con Barraca Central 1-0, gol de Arce. Sarmiento de Junín perdió como local 2-0 y se hunde el equipo juninense ante Villa San Carlos, 2 goles Zarati. Defensores de Belgrano perdió 3-0 con Chicago, 2 goles de Ruiz y 1 de Bustos para el conjunto de Mataderos. Armenio 1, gol de Quiñones. Tristán Suárez 0. Para día lunes tenemos a Antelmo Morón a las 15:30. Branda Droguer recibe a Platense en el sur, mismo horario. Deportivo Español Italiano, el clásico de las colectividades. Flandia recibe a Comunicaciones. Almagro a las 20 recibe a Temperley. Y Los Andes a las 21 Colegiales. Para el martes tenemos a Casuso ante Estudiantes de Caseros, 21 horas. La tabla: Atlanta campeón 81, Defensores de Belgrano 67, Chicago 62, Estudiantes 61, Brown 57 unidades. Y después tenemos con 57 también a... ¿quién tenemos por ahí? A Barracas tenemos con 57. Vamos a hablar de la Copa Libertadores. Ahora ataca, ¿te parece? Cerro Porteño igualó con Estudiantes 0-0. Por penales ganó Cerro Porteño 5-3. Es semifinalista, no, cuarto de final. Estoy un poco acelerado con la Copa. Cerro Porteño de Paraguay. Tanto en el otro partido, Vélez como visitante 2, goles de Álvarez y Vela. Liga de Quito 0. Vélez está así en cuartos de final y va a jugar contra el Libertad de Paraguay. Por este partido tenemos la declaración del Tigre Gareca, ¿te parece? Escuchamos al Tigre Gareca que decía lo siguiente después del partido. A la liga, porque a veces se complica, cuando se resigna el ataque se complica demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que los muchachos lo hicieron realmente muy bien. No atacamos permanentemente, pero la vez que lo atacamos bien, llegando con gente y bueno. Creo que Vélez manejó bien, sobre todo el resultado de Argentina, el 3-0. ¿No? Tuvimos, lógicamente, ellos tuvieron algunas par de situaciones importantes, bueno. La dosis de suerte que los palos no ayudaron en algún momento, y cuando no respondió Marcelo Barovero, y si no los muchachos, la línea defensiva, pero en líneas generales la verdad que ganar como pasó Vélez a este rival siempre es difícil, ¿no? Así pasa ahora la palabra del Tigre Gareca, hablando sobre el partido que Vélez le ganó 2-0 a la Liga de Quito. Vamos ahora a hablar más del deporte, vamos a hablar del fútbol europeo. Liga de España, fecha número 35 que arrancó en el día de hoy. Atención, Liga Española, con estos resultados. Atlético Bilbao 3, goles de Toquero, López y Llorente. Levante 2, Estuani y Nano. Nano, nuestro amigo Nano, será bueno. Getafe 2, Almería 0, Colunga y Río para el Getafe. Valencia con 2 goles del Soldado le ganó 3-0 Sociedad. El otro gol fue Jonas. Hércules 2, Sendoa y Gómez. Racing 3, 2 de Santos y Enrique. Sporting de Gijón 2, a José Barral. Deportivo La Coruña 2, 2 goles de Adrián. En tanto, victoria del Málaga 3-0 sobre el Madrid del Kun Agüero. Rondón Baptista y Maresca para el Málaga. Real Madrid 6, esto es terrible, 4 goles de Cristiano Ronaldo, 1 del brasileño Kaká, 1 de Ramos. Sevilla 2, 2 goles de Negredo, partidazo. Para mañana domingo tenemos los siguientes partidos, 17 horas, no, 7 de la mañana, Mallorca, Villarreal, tempranito después del baile, después que venía a Cori, si te queda algún resto ahí, si estás bien, como para ver un partido y no vas directo a la cama después de lo que tomaste, puedes ver Mallorca, Villarreal. Barcelona a las 14 recibe al Español en el Clásico de Cataluña. Zaragoza a las 16 recibe a Osasuna, cerrando la fecha. La tabla: Barcelona 88, Real Madrid 83, Valencia 63, Villarreal 60, Athletic de Madrid 52, Sevilla 52 unidades. Pasamos a la Liga de Italia, fecha número 36, rapidito en el día de hoy. Palermo 2, Micoli Bobo. Para Palermo, para Bari marcó Bentivoglio. Roma igualó 0-0 con Milan. Para mañana domingo, 10 de la mañana, Udinese recibe a Lazio. Cagliari al Cesena. En tanto, Brescia recibe al Catania. Bolonia al Parma. Lecce al Napoli. Inter a Fiorentina. 15:45 será el horario para Genoa Sampdoria. En el Posticipo cierran la fecha el lunes Juventus Chievo Verona 15:45. Milan tiene 78 puntos, Inter 69, Napoli 68, Lazio 60, Udinese 59, al igual que Roma. Juventus tiene 56 unidades. Ahora la palabra la tiene el fútbol inglés y la fecha número 36. Aston Villa 1, gol de Young. Wigan 1, gol de Nsovia. Bolton 1, gol de Klasnich. Sunderland 2, goles de Sender y Muntari. En tanto, Everton 2, goles de Stine y Osman. Manchester City de Carlitos TV 1, gol de Yaya Touré. Newcastle le ganó 2-1 a Birmingham. Ameobi de penal y Taylor para Birmingham Boy Bear. West Ham igualó 1-1. ¿Con quién igualó West Ham 1-1? Atención, West Ham igualó 1-1 con Blackburn. Gol de Hitler Perger para West Adrián, Blackburn, gol de Robert, Tottenham 1, gol de Defoe, Blackburn 1, gol de Adam. En tanto, día domingo tenemos Wolverhampton 8 de la mañana ante West Bromwich, partidazo para verlo, sí, a las 8 de la mañana voy a estar prendido hoy al televisor, me quedo pegado a la pantalla si no me quedo dormido. Stoke City ante Arsenal, mismo horario. Manchester United, esto sí que es partidazo y vale la pena levantarse para los futboleros. El finalista de la Champions League recibe al Arsenal, no, al Chelsea, al escolta, a las 12 entonces Manchester United Chelsea. Lunes cierran Fulham Liverpool a las 16, Manchester United 73, Chelsea 70, Arsenal 67, Manchester City 62, Liverpool 55, Tottenham tiene 55 unidades. El Tottenham no, se fue a 56 porque hoy empató. Así es la tabla, Manchester United 73, Chelsea 70, Arsenal 67, Manchester City 62, Liverpool 55 y Tottenham, como te dije, 56 puntos. Liga de Campeones, semifinales, partidos de vuelta. El martes, Barcelona, que es finalista con gol de Pedro, igualó 1-1 con el Real, gol de Marcelo. Miércoles, Manchester United 4, Valencia, Gibson y 2 de Anderson. Schalke 0-4 de Alemania, 1 gol de Jurado. Entonces la final será Manchester United, Barcelona, a fines del mes de mayo. Europa League, semifinal, partidos de vuelta. Jueves, Villarreal, 3 goles de Cunningham, de Vila y Rossi. Porto 2, Hulk y Radamel Falcao, exjugador de River Plate. Le ganó 3-2 a el Porto Villarreal, pero la final va al Porto, que ganó la ida 5-1. Braga 1, gol de Custodio. El Benfica 0, Braga finalista ante Porto, será la final. Ahora vamos a escuchar un temita más y en el cierre vamos con el Polideportivo. Taca, vamos con lo que vos quieras. Vamos a escuchar a Junior nuevamente con Cómo duele amarte. Taca lo busca y suena así de esta manera. Junior. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Y que tu ausencia me ha caído mal. Junior con Cómo Duele Amarte, sí señor, lo nuevo de Junior que va a estar esta noche presentándolo en Cori Mega Disco. Vamos a ir al cierre prácticamente ya de este programa de la previa de Cori hasta las 21 horas, como todos los sábados por Radio Master 96.9 categóricamente peruana. Si Dios quiere, el próximo sábado vamos a estar ahí de vuelta por Radio Urcupiña M1550. La radio de la integración. Vamos a hablar un poco del Polideportivo Básquetbol Liga Nacional, cuarto de final para el día de hoy. Tenemos Libertad Lanús igual a la serie 2-2, hoy quinto partido. Peñarol Regatas de Corrientes están 2-2, también va a ser el quinto partido de los cuartos de final. Ya tenemos una semifinal que va a ser 15 de Santiago del Estero ante Atenas de Córdoba. NBA, semifinales de conferencia, Dallas venció a Los Ángeles Lakers y Atlanta a Chicago Bulls. Rugby, los Pumas que se preparan para el Mundial sumaron un nuevo preparador físico de origen neozelandés. Boxeo, Lasarte perdió ante el mexicano Ulises Solís en fallo dividido y perdió el título mini mosca de la FIB. Por el tenis Master 1000 de Madrid, Mónaco perdió ante Berdych por 7-5-6-3 y Del Potro se bajó por lesión y no quedan argentinos. Rafael Nadal ya es finalista, le ganó Roger Federer en este torneo. Automovilismo, para mañana tenemos TC quinta fecha en Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Y Fórmula 1 cuarta fecha en Estambul, Turquía. Voleibol Liga Nacional, la final, finalmente el campeón fue UPCN de San Juan. Y que le ganó Bolívar 4-3 la serie y es campeón el equipo sanjuanino después del reinado de Bolívar. Acordate, Peña Norteña, del señor Mario Ibarra, ya escuchamos al del señor Mario Ibarra, no, perdón, del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Ya escuchamos a Ciclón, que va a estar en la Peña, Gastón y la agrupación Santa Fe. Tenemos 21 y 24 de mayo, Gastón y la agrupación Santa Fe. Misma fecha para Jesús Venturis y Tropicales. También tenemos el grupo Ciclón el 21, Sentidos va a estar el 24. La diferencia va a estar el sábado 21 y los Rebos de la Cumbia el 24. Anticipadas a 30 en Puerta, 40 pesitos. Las podés adquirir en Bar Salteño La Esperanza, sí señor, de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Acercate a México, 2302 esquina Pichincha, Capital Federal. O hacé tu reserva al 4308-6713 o al 1559-57-7315. Es la vía de comunicación. Estamos en Facebook como barsalta.blogspot.com. Esa es la página. Y en Facebook nos buscas en el buscador como Bar Salteño Mail, barsalta@hotmail.com. Acordate, antes de despedirme, para oficiar en nuestro programa, celo el 4383-6901, 1554-268085 o al ID 626-1460, 626-1460, vía mail o messenger, cumbia.y algo más@hotmail.com. Agradezco a la gente que estuvo en el 4911-9755, 4911-9795, 1534-66609 o al 1554-268085. A la gente que nos escuchó y vio por Radio Master 96.9.com.ar, el golazo fm.blogspot.com, el golazo 919.blogspot.com, cumbia de la mejor web.blogspot.com y a la gente que estuvo en metelepunch.com. Lo despedimos a Camilo ahí, que se retira, uno de los operadores. Estamos en Twitter como cumbia y algo más, cumbia de la mejor o Cori Megadisco, fotolog.com/el golazo/el golazo2/Cori-megadisco. Acordate, en YouTube como youtube.com/Toto29Boca, ustream.tv/channel/el golazo, justin.tv/el golazo FM y los Facebook, que son el golazo de nuestro programa, cumbia de la mejor en página. O amigos, Cori Megadisco, Cori Fest, Cori Megadisco Show oficial, sí voy a Cori Megadisco Show. Acordate también que estamos en nuestra página web, la del boliche, corimegadisco.com, corimegadisco.com.ar o en chat.com/cumbiafútbol. Me despido recordando lo que va a estar en Cori Megadisco. Acordate, para el 3 de junio, Agua Marina, las anticipadas, 40 pesos. 20 de mayo tenemos el grupo Centella y Camagüey. El próximo viernes, grupo 5, grupo Ensamble y Alexis Eknobel de la Victoria con las anticipadas a 40 pesos. El próximo sábado tenemos Yaquita la Zorra, Ángela Leiva, Máximo de la Champions League y Don Cumbión con la Chicarati, 22-23. Y lo más importante, esta noche nos vemos ahí, no te lo podés perder. Llega Junior, llega 18 Quilates, llega Grupo Play con la voz de Carolina y Mariano debutando en el escenario con nuevas voces. Y además tenemos la presencia de Memini y su grupo Caracol, las chicas gratis, 22-23, Avenida Sáenz 459, Pompeya, barrio de Porteño de Capital Federal. Estuvo Taca en la operación técnica también un ratito, Camilo. Estuvo Jesse un poquito ahí ayudando en la coordinación de este programa y la asistencia. Mi nombre es Eugenio. Nos vemos en Cori esta noche y el sábado que viene nuevamente con la previa de 19-21 por Radio Master 96.9 categóricamente peruana. Nos vamos hasta el sábado. ¿Con qué nos vamos, Taca? Con lo que suena ahí en la cortina. Contratiempo, Pobre Corazón. Esto fue la previa de Cori. Seguí enganchado, ya se viene más música en la 96.9. Chao. No te vuelvo a ver jamás. Soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. Seguiré loco. Y bien, ¿qué tal, amigo? Muy buenas noches. Dice, viva mi amigo Eugenio. Con la previa de Cori Megadisco. Y nosotros nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche complaciendo todos los pedidos musicales. Así que ya sabes, a través de la radio, teléfono de la radio, 4911-9755. 4911-9795. También lo puedes hacer a través de mensaje de texto. Soy humano. Y todo me pasa. Por eso siempre yo lo costaré. Y cada día más loco estaré. Así que ya sabes, 1550-440-289. Y si no, también te puedes comunicar. Ya sabes, estamos conectados a través de internet. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Así que vamos a aperturar desde ya, vamos a mandar un saludito para toda la gente de Floresta, la gente de Flores, para toda la gente que se dio cita el día viernes en el Cori Megadisco. Y aunque él tiene su tumba, yo tengo mi saco. Así que también vamos a mandar un saludito para la gente del barrio Hernández. Y vamos a aperturar con esta bonita canción que nos caracteriza, que dice así, Yo sé que me estás escuchando, sé que te gusta esta canción, así que te la dedico para ti. Esa misma sombra que llega a mi cama, esa que me toca. directamente peruana. Así que ya sabes, comunícate a la radio al 4911-9755. Estamos complaciendo todos los videos musicales. Y también lo puedes hacer a través del 1550-440-289. Ausente con aviso, el día de hoy el señor José Acasiete no va a venir a la radio, así que me llamó y me dijo: Cevichero, complace los pedidos musicales a la gente, ¿eh? Así que un saludito para su señora esposa también, para toda la gente, que el día de mañana, el día de la madre, así que vamos a estar nosotros en el programa de Jan Marquito seguramente. Ay, quiero morir en tu piel como siempre lo he hecho. Cada vez que te recuerdo. Será quizás que me has hipnotizado. Será que me has dejado medio mal. No sé, algo ha pasado. Tú me has envenenado. Tú me has vuelto maníaco sexual. Nosotros seguimos en tu radio master, categóricamente peruana. Quiero beber de tu vida. Así que nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana complaciendo todos los pedidos musicales. Así que ya sabes, 1550-440-289. Saludito para Lorena, la verdad que el día de ayer no pudimos asistir, así que un saludito para ella con mucho cariño. Para toda la gente de Floresta también que están en sintonía de tu radio master categóricamente peruana. Y para toda la gente de Congreso también que nos piden una canción. Ahí automáticamente vamos a complacer. Un saludito también para Juancito Vega que está en sintonía de la 96.9 Radio Master categóricamente peruana. Y la verdad que no quiero ser más que tu amigo, ¿eh? Quiero ser más que tu amigo. Nos dice Tito Nieves. Quiero decirte que esta noche sin vacilación.